la tristeza aquí en mis ojos, que llora en el silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que podía haber hecho más por ti. Obscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor de cual yo tengo el más triste recuerdo de acabó. Como quisiera, que tú vivieras, que sus ojitos jamás te hubieran cerrado nunca y estar mirándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir